Así que en este bendecido día tan caluroso, el Señor nos da el privilegio de estar en su casa y de unirnos y reunirnos para orar. Y antes de considerar algunas cosas, nosotros estuvimos viendo en todo este tiempo algunos aspectos sobre la oración que fueron claves, que nos guían, que nos ayudan al orar. Hemos visto el fruto de la oración y cuando nos sumergimos en su palabra vamos encontrando tantas cosas que nos bendicen, que nos ayudan, que abren nuestros ojos, que nos entusiasman para buscar aún más de nuestro Dios. Así que vamos a orar para que en esta tarde su palabra nos hable, ¿sí? Que Dios tome y sea su espíritu el que guíe nuestros pensamientos, nuestro sentir, para descubrir aquellas perlas preciosas que Dios nos dejó para que nosotros podamos tener certeza de la maravilla de sobrar en nuestra vida y a través nuestro también. Padre, en esta tarde te damos tantas gracias por la seguridad, por tu promesa que estás aquí en medio nuestro. Gracias por darnos el privilegio de adorar y bendecir tu nombre, reconocer tu fidelidad, tu misericordia, tu amor. Y Señor, también porque al abrir tu palabra es tu misma voz directa hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Y Señor, te rogamos que en esta tarde encuentres en nosotros una voluntad dispuesta para ponerse a tono en sintonía con la tuya. Señor, que tu palabra, que siempre nos bendice, nos guía, nos alumbra, nos muestra tu verdad, pueda acercarnos a nuestra vida para que a través de ella podamos ser de bendición a otros también. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la Biblia, podemos ver innumerables hechos, circunstancias, en que distintas personas, personas comunes, profetas de Dios, siervos de Dios, han orado y han visto en sus vidas o en otros el obrar de Dios. Y para no detenernos en un solo ejemplo y tener un pantallazo del maravilloso poder y obrar de Dios, podemos pensar en personas como Jonás, que era un siervo de Dios, era un profeta, pero se apartó de Dios. Dios indicó un camino y se fue para el camino opuesto, ¿sí? Y sufrió las consecuencias. Y como nos pasa siempre que damos la espalda a lo que Dios quiere, desobedecemos, no solo nosotros sufrimos la consecuencia, sino que hacemos también traer problemas o dolor a los que nos rodean. Sin embargo, en esa circunstancia tan crítica y estando en un punto donde se encontró aislado de todo, solo y a un punto de morir, él clamó y oró a Dios en lo profundo del mar, con un arrepentimiento genuino que implica un cambio de actitud, y Dios le volvió a dar otra oportunidad en respuesta a la oración, y él fue muy sabio en aprovecharla. Pero el resultado de esa oración fue no solo salvar su propia vida, sino que todo un pueblo que estaba condenado por su maldad, por su indiferencia, reconoció a Dios y salvó no solo su propia vida, sino de todos los conciudadanos, podemos decir, porque cambiaron su manera de vivir. ¡Qué ejemplo, ¿no?, para nuestra vida! Tenemos en Ana una mujer, como tantas otras que vivían en esa época, tantos años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Y según expresa en sus propias palabras, Ana, que no podía ser madre, expresa que se encontraba con amargura de alma, afligida, atribulada, con un tremendo pesar a tal punto que no comía, no dormía, estaba mal, diríamos hoy estaba deprimida, estaba con un pico de estrés, estaba angustiada, angustia sentirse encerrado, como que no tenía salida a su problema. Pero al ir al templo y derramar delante de Dios todo su pesar y todo lo que la circunstancia que la afligía y lo que acarreaba sobre ella esta circunstancia, Dios le dio una promesa a través del sacerdote. Pero la gran clave fue que Ana buscó a Dios y se atrevió a creerle a Dios. Y yo pensaba en esto tan singular, que nos dice que del momento que ella salió de allí, no estuvo más triste. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada, recibió la promesa de Dios. Y ella también le dio a Dios lo que le había prometido. Pero su vida fue transformada al ir al templo y expresar delante de Dios toda la carga que había en su corazón. Y así podríamos contar y relatar de la palabra de Dios muchos casos que nos quedaron como ejemplo, que frente a cualquier circunstancia de nuestra vida podemos venir a Dios, compartirla, expresar y dejar la carga en las manos de Dios, sabiendo que a través de la obra de Cristo, que nos volvió a unir con Dios cuando le reconocimos como nuestro Salvador, Dios está ahí dispuesto a obrar y obra a través de su Espíritu Santo en nuestro interior, trayendo paz, trayendo descanso. Es el consejo que encontramos en el Nuevo Testamento en una de las cartas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero también tenemos innumerables casos y acontecimientos donde hubo personas que levantaron su mirada y no llevaron a Dios solo su situación, sino que llevaron la carga, la situación, la necesidad de todo un pueblo o de otras personas. Y a través de esto quisiera que nosotros fijáramos la atención. Tenemos, por ahí muchos conocemos y recordamos aún sin releer, la historia del pueblo de Israel cuando fue librado de la esclavitud de los egipcios. Y cómo a través de las plagas Dios fue mostrando su poder y poniendo circunstancias para que al final les digan, bueno, sí, se pueden ir. Pero si nosotros recordamos, aún el faraón, que era de un corazón tan duro, tan cerrado y que no tenía compasión, terminaba pidiéndole a Moisés qué cosa. ¿Recuerdan? Que orara para que fuera quitada esa plaga. Para después, bueno, ya zafamos del problema, volvía otra vez a hacer lo mismo hasta que finalmente los dejó salir. Pero aún el que no reconocía a Dios ni tenía temor de Dios, terminaba pidiendo oración. Y esas oraciones y ese clamor que no solo fue para la salida del pueblo de Dios, se mantuvo durante su andar en el desierto y podemos verlo en otros ejemplos también, hizo que el obrar y el favor de Dios se manifestara. Tenemos otros casos. Cuando el pueblo fue llevado cautivo, tenemos un Daniel que se mantuvo fiel a Dios y que oraba a Dios. Y por su fidelidad y la sabiduría que Dios le daba, fue puesto en gran eminencia. Y Dios lo usó para favorecer el lugar donde vivía, como te puede pasar a vos en tu trabajo, a vos en tu estudio, que por llevar la presencia de Dios estás llevando bendición con tu vida en el lugar donde estés. Y claro, otros se ponían celosos, a veces pasa, ¿no? ¿Hay competitividad en los trabajos? Sí, muchas veces sí, a veces es difícil. Entonces trataron de ponerle un lazo para caer, una traba, como pasó en otra circunstancia con sus tres amigos. Y entonces hubo un edicto que prohibía orar o pedir algo a nadie que no fuera el rey de ese momento. Pero Daniel, que era fiel a Dios, no solo oraba, abría las ventanas y a la vista de todos, él oraba a Dios como lo había hecho siempre. Así recibió un castigo, ¿no? Que fue llevado a un foso con leones, y Dios le libró. Pero ¿en qué resultó esta oración de Daniel? Esta fidelidad de Daniel, que sin duda era por el lugar donde él vivía también, porque se nos narra dentro de lo que a él le pasó en su vida, que reveló sueños que tenía la persona que gobernaba en ese momento, el emperador, el rey. Él oraba en favor de los demás. El resultado de su oración, yo creo que lo tenemos ahí en la pantalla, donde tenemos Daniel 6, 26 y 27, y donde nos dice, ¿no?, que de parte del rey era puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, son palabras del rey, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este reconocimiento de quién es Dios vino de parte de alguien que no creía en Dios y llegó a ser proclamado en todo el reino. ¿A raíz de qué? De que Daniel oraba. Y Dios obró y lo usó para que muchos puedan reconocer que Dios es el único Dios verdadero, pero puedan descubrir también algunas características de Dios y qué hay en el carácter y en el corazón de Dios, que es capaz de librar, que es capaz de preservar, que es capaz de sanar, que es soberano sobre toda la tierra. Tenemos otros casos como el de, y no voy a contar mucho, se nos voy a contar toda la Biblia, pero se nos cuenta cuando el pueblo también estaba cautivo, Nehemías, que era un copero, le servía el vino al rey, ustedes saben que probaban por las dudas que estuviera envenenado y después tomaba el rey, así que tenía que ser alguien de mucha confianza. Y él, que era del pueblo de Dios, era reconocido como alguien de mucha confianza. Y Nehemías, sabiendo cómo había quedado, cómo estaba su propio pueblo en Jerusalén, en la ciudad, los muros destruidos, las puertas quemadas, en ese tiempo eso significaba quedar vulnerable, quedar expuesto a enemigos, ¿sí?, a soldados enemigos, a ser saqueados, a ser atacados aún físicamente. Y él tuvo un gran pesar y oró a Dios, no solo por él mismo, oró por todo el pueblo. Se puso como parte del pueblo de Dios, pidiendo perdón por sus pecados y clamando por esa necesidad. ¿En qué resultó? En que el corazón del rey fue movido a misericordia y fue solidario, porque le dejó ir para que pueda ayudar a reconstruir, organizar al pueblo y demás, pero le dio todo lo necesario para que lo puedan hacer. Fruto de la oración de alguien que era del pueblo de Dios y que oró por otros, que levantó la mirada. Él estaba siendo cautivo también. Estaba exponiendo su vida, bebía vino que no sabía si estaba envenenado para preservar la vida del rey, pero él pidió por todo el pueblo de Dios. Y Dios obró a través de él un gran resultado. Habría, bueno, muchísimo para aprender de eso, pero quedémonos con el tema de lo que Dios hizo a través de la oración, aún moviendo a aquellos que no conocían a Dios y llevándoles a un reconocimiento de él. Nosotros decimos, y generalmente se oye, que los argentinos tenemos algunas características. Últimamente pululan más algunas negativas que se van multiplicando. Pero hay una que cuando hay una gran necesidad siempre está presente. ¿Cuál es? La solidaridad, exactamente. Porque aún dentro de todo lo que vemos como sociedad y como la maldad se ha ido multiplicando en estos últimos tiempos cada vez más, aún permanece la solidaridad. Y hay inundaciones, hay gente evacuada y ya aún los no cristianos como los cristianos empezamos a pensar, bueno, ¿dónde puedo llevar ropa? ¿Dónde puedo llevar calzado? Y buscamos dónde dar solidaridad. Y hay un aspecto en el que nosotros podemos ser solidarios, sin dejar los otros que son muy importantes. Pero hay uno que es de base. Y podemos ser solidarios orando por los demás. La palabra de Dios, y cuando hablamos de orar por otros, le llamamos intercesión, ¿no? Interceder. Quiere decir pedir a alguien en favor de otra persona para su bien o para que sea librado de un mal. Eso es interceder. Y nosotros vamos nada más y nada menos que al Señor de señores, al Rey de reyes, al que hizo y es dueño del universo, en favor de aquellos que lo necesiten. Esta es reunión de oración. Y generalmente cuando hay motivos que traen aún personas que no asisten a nuestra congregación, que quizás no están presentes, pero lo envían a través de alguien, somos fieles en interceder. Y qué bien haríamos siempre en anotar los nombres para seguir orando y no orar solo una vez acá. Quizás muchos de nosotros estemos acá hoy disfrutando la comunión con el Señor porque otros oraron por nosotros, para que conozcamos a Dios, a lo mejor por nuestras circunstancias, quizás por nuestros problemas, para que veamos la gracia de Dios, para que seamos librados de todo mal. Privilegios que hoy Dios nos da a nosotros. En el libro de Isaías, no lo vamos a buscar, pero yo se los digo, en 56:7, Dios dice, hablando a su pueblo, es la misma voz de Dios, a aquellos que guardaban el pacto, Dios está dando bendiciones para ellos y dice, mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. El templo, la casa de Dios, es casa de oración. Es donde le adoramos, le reconocemos, recibimos su mensaje, su palabra, pero es casa de oración. Que al venir con ese espíritu de oración podemos percibir también lo que a través del Espíritu Santo Dios nos revela a través de su palabra, porque Él nos guía a toda verdad. Y para eso necesitamos orar, como lo hicimos antes, y abrir nuestra mente y nuestro corazón. Y hay algo que yo estaba mirando, estaba leyendo al pensar en esto, que también entre las acepciones del original en que fue escrita la Biblia, hay algunas de ellas, sabemos que hay distintos términos, pero hay una forma intensiva que se llama palal, que quiere decir mediar, colocarse entre dos partes refiriéndose a seres humanos, ¿sí? Dios nos llama a ponernos entre dos partes, o entre aquellos que no le conocen, o entre aquellos que están enfermos, o entre aquellos que están tristes, entre aquellos que tienen necesidad, entre aquellos con los cuales a lo mejor luchamos para relacionarnos, y Jesús nos enseñó, oren por aquellos que los ultrajan, que los persiguen, ¿sí? Orar, ponernos en la brecha. En alguna oportunidad Dios con tristeza tuvo que decir, busqué entre los hombres a alguien que se pusiese en la brecha a favor de mi pueblo y no lo hallé. Qué bueno que Dios en la iglesia tiene y muchos que estamos dispuestos a ponernos en la brecha y a orar en favor de otros, para que sean bendecidos, para que sean ayudados de acuerdo a su necesidad. Y hay quien dijo que la oración verdadera, la que tiene que ser contestada, es aquella que surge del reconocimiento y la aceptación personal de la voluntad de Dios. Y Jesús intercedía conforme a lo que había en el corazón de Dios. Y Jesús oró por vos y por mí también. Porque Él oró, al orar por sus discípulos, les decía al Padre, no te ruego solo por estos que están acá, te ruego también por aquellos que van a creer en mí, por la palabra de estos. Y fueron delegando esa gran comisión que Jesús dejó, de tal manera que llegó a nuestras vidas y nosotros somos los que creemos por la palabra de aquellos que fueron fieles en compartirlas. Jesús oró por los suyos. Y la iglesia, cuando se formó esa iglesia que le llamamos la iglesia primitiva, porque fue el origen de la iglesia nació en medio de un espíritu de oración. Y es ejemplo para nosotros. En Hechos 1:4, ahí al comienzo, nos dice que estaban unánimes juntos orando a Dios. Y ahí fue cuando Dios se manifestó a ellos. Luego vino esa primera predicación cuando compartieron la vida que había en Jesús y más de 3.000 fueron añadidos a la iglesia. Pero ellos estaban juntos orando, estaban juntos esperando en Dios. Y como respuesta a esa unidad en la oración y a ese clamor, fue el resultado de que 3.000 se convirtieran una vez, 5.000 otras, cuando nos cuenta que tenían favor para con todo el pueblo y que eran añadidos a la iglesia. El pueblo reconocía que había algo distinto, les gustaba, les encantaba, porque estaban a favor del pueblo, pero ellos permanecían juntos en el templo. Hiciera calor, hiciera frío, ellos iban al templo a adorar, a escuchar de la palabra de Dios lo que tenían en ese tiempo en los rollos, a orar y a servir a los demás. El resultado, muchos pasaban de muerte a vida al recibir al Señor Jesús. La iglesia creció y se formó en ese espíritu. Y yo creo que tenemos ahí para pasar en la pantalla, porque algunas cosas yo les voy mencionando, creo que Hechos 2:42 habíamos puesto como para que lo leamos juntos, que es lo que mencionaba recién, perseveraban, se mantenían constantes en lo que habían aprendido de la palabra de Dios, lo recordaban pero lo practicaban, tenían comunión unos con otros, una común unión, ¿sí? No era que pensaran todos iguales, pero estaban unidos. Podían comprenderse, podían apoyarse, estaban siendo perseguidos, podían cuidarse unos a otros, podían abrazarse como lo hicimos antes y expresar aceptación y amor. Y en el partimiento del pan, en la comunión, que fue lo que Jesús hizo en la última cena, y en las oraciones. Si algo transforma nuestro corazón para mirar a los demás como Dios los ve, son nuestras oraciones. Y la iglesia lo hacía. Cuando eligieron a los diáconos, que eran servidores, los primeros que hubo, que surgió por la necesidad que no daban abasto a atender, lo hicieron orando para ser guiados por Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Escoger algunos, ¿para qué? Para servir. ¿Cuál fue el fruto? Que todos estuvieron atendidos conforme a lo que necesitaban. ¿El resultado primario de qué? De la oración. Pensando y teniendo en cuenta aquellos que estaban en la iglesia, pero tenían necesidad y necesitaban ser cubiertas. ¿Qué fue lo que direccionó y ayudó? El orar. Y Dios les dio el cómo. Cuando decíamos y recordábamos que ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Y en una ocasión, después de hablar ante un concilio, la junta de los principales que había en el lugar dando razón de su fe, cuando ellos volvieron a reunirse con los otros cristianos, pidieron al orar tener denuedo para hablar la palabra de Dios. No pidieron que cese la persecución, no pidieron que Dios los destruya a todos, pidieron de nuevo para hablar la palabra de Dios. Y hubo fruto, porque yo estaba leyendo, investigando un poquito. Si pensamos en los 120 discípulos que son mencionados, después se añadieron más, pero en su comienzo, quizás la mayoría de ellos nunca habían salido de Palestina. Y se nos dice, datos de los historiadores, que en ese tiempo había como 4 millones de judíos en el lugar. Quiere decir que eran el menos del 1 entre 30.000 personas. Menos 1 entre 30.000 personas. Sin embargo, la vida nueva, la salvación, la victoria, la vida eterna que hay en Cristo Jesús, llegó a ser conocida por todos y ellos llegaron a predicar en todo el mundo conocido. Y aún siguió hasta nuestros días. Y aún se sigue extendiendo, llegando a pueblos que nunca han oído del Señor. lugares donde quizás nosotros nunca vayamos, pero sí podemos llegar ahí a través de la oración intercesora. Muchos de los que no podemos tener informes, porque es riesgoso, están en países donde es prohibido hablar el Evangelio. Y por ello conozco a la hija de una hermana, otro conoce a una sobrina de alguien, y tenemos algunos datos de cómo Dios los usa para llevar la luz del Evangelio de Jesucristo con su testimonio, con su solidaridad y con la palabra. Lugares donde nosotros no vamos a llegar, donde a veces hay oposición, quizás no de persecución física, pero sí que ponen trabas para que lleguen, para que salgan, y son removidas por el poder de la oración. Y de pronto pudieron llegar, pudieron entrar a la ciudad, pudieron predicar, pudieron visitar una cárcel, pudieron visitar un hospital, fruto de la oración de su pueblo. Como hijos de Dios, como pueblos de Dios, necesitamos levantar la mirada y orar por otros. Que nuestra lista de oración sea amplia y oremos sí por nuestras necesidades, Dios tiene cuidado de nosotros, pero que miremos más allá y vamos a ver a veces cuán pequeño es lo nuestro y cómo Dios realmente lo tiene en sus manos y qué privilegio es poder orar por otros y llegar hasta lugares donde nunca pisará la planta de nuestro pie, pero podemos llegar a ser parte del fruto del Espíritu Santo que Dios utiliza, ¿no? La obra de Dios a través de su Espíritu en la vida de otros, para conocerle, para ser salvos, para ser redimidos. Y en Hechos también, pensando en la iglesia primitiva, habían matado a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles, uno de los discípulos del Señor, y como vio que los opositores estaban contentos, encarcelaron a Pedro para congraciarse con el pueblo y tener votos. ¿Alguien sabe de cosas que se hacen para ganar votos? Bueno, acá habían pensado en una. Y como era la Pascua y en ese tiempo no podían hacer otras cosas, estaban esperando que pasen esos días para darle muerte también. Pero se nos acota algo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración de día y de noche en favor del apóstol Pedro. Y Dios le sacó milagrosamente de la cárcel. Hasta él pensó que era como una visión, que en sueño salía de ahí. Dios le libró de sus enemigos. La iglesia hacía oración de día y de noche, aún sin la completa fe de lo que Dios iba a obrar. Porque cuando él llegó, una muchacha, la inocencia y la frescura y la fe de los más tiernos, dijo, es él, ábranle, no lo dejen afuera. Dios obró y Dios obra milagros por la oración de la iglesia. Así que nosotros tenemos otros casos. El apóstol Pablo pedía que me ayuden orando por mí. Es de una carta a la iglesia de Roma, la iglesia que estaba en Roma. Dice, yo les pido que me ayuden orando por mí. ¿Qué ayuda más grande podía tener? El respaldo de la oración. Otro pedido, que cooperen a favor nuestro orando. En Romanos 12:12, y creo que lo tenemos allí en la pantalla, se nos insta a ser constantes en la oración, ¿sí? Gozosos en la esperanza, no pierdas el gozo, porque nuestra esperanza no está fundada en el vacío, está fundada en Dios. Y aun cuando parezca que hay una pared, cuando parezca que hay un abismo, cuando no vemos nada, gozosos en la esperanza, porque Dios es fiel, Dios promete, Dios cumple, Dios tiene cosas buenas, sufridos en la tribulación, y quiere decir no andar llorando por los rincones, ser sufrido quiere decir ser, poder resistir en la tribulación, sabiendo que la promesa de Dios es sacarnos en victoria, porque Él está con nosotros y va con nosotros, y le pone el broche de oro, constantes en la oración, porque cuando oramos, también nuestra confianza es reforzada, porque Dios se manifiesta en nuestra vida. Porque también en medio de las pruebas podemos ser resistentes, no duros, resistentes, y ser maleables en las manos de Dios y poder tener esa confianza que permanece. Porque la oración obra, estamos en intimidad con Dios profunda y permitimos que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida cuando estamos orando. Cantábamos uno de los últimos coros, que se avive, ¿sí?, el fuego del Espíritu de Dios, la pasión. ¿Cómo se va a avivar? No es mágico. Dios nos dice cómo. Orá, clamá, orá por los perdidos, orá por aquellos que están en necesidad, orá por aquellos que necesitan. La mano de Dios no se acortó para obrar y Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso el Señor retarda su regreso a la tierra, para que muchos más puedan ser salvos. Y Él quiere usarnos a vos y a mí, en cuanto tengamos oportunidad. Pero aún en tantos lugares donde nosotros nunca vamos a llegar, podemos llegar a través de la oración, en favor de aquellos que están ahí, que son sus hijos, que dan la palabra, pidiendo por aquellos que no le conocen, donde acá mismo tenemos vendas, habla la Biblia de vendas que no dejan ver la realidad, que creyendo hacer lo que quieren, creyendo vivir bien, creyendo yo vivo la vida, se hunden en abismos y terminan con vidas arruinadas. Nosotros podemos orar y orar con dirección en favor de ellos. Y quisiera que antes de orar, porque es reunión de oración, tenemos el boletín. Cada vez más lindo sale el boletín, ¿eh? Y en el boletín tenemos, en la primer contratapa, cuál es nuestra misión como iglesia y cuál es la visión que Dios dio a la iglesia. Y nos dice, a lo mejor ahí la tenemos en pantalla también, pero para aquellos que no la recordamos quizás toda de memoria, dice glorificar a Dios, ¿sí?, siendo un instrumento santo, apartado, único para Él, para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a ser un instrumento para la extensión de su reino? Aquí en Varela y hasta lo último de la tierra. Comencemos por orar. Cuando intercedemos por otros, por aquellos que no le conocen, por aquellos que están apartados habiendo conocido la verdad y no están disfrutando la comunión con Dios, Dios va a mover nuestro corazón para que salgamos más a compartir las buenas noticias que hay en Jesucristo, que en Él hay vida, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, pero en Él sí. Y nosotros conocemos esa verdad, la hemos experimentado, la podemos gustar. Cuando oramos, Dios va a mover nuestro corazón. Dios nos va a dar más pasión. No nos vamos a olvidar de llevar, aunque sea folletos en la cartera, para dar a aquellos con los que nos cruzamos y por ahí no alcanzamos a hablar, confiando que su palabra no vuelve vacía. Cuando tengamos luchas con alguien que entorpece nuestra comunión con Dios, entorpece la comunión de la iglesia, oremos, bendigamos. Dios va a cambiar nuestro corazón. Dios va a cambiar nuestra mirada. Por eso la primera iglesia estaba unida, no solo junta, unida. Y así avanzaban. Un escritor dijo que la iglesia primitiva avanzaba sobre sus rodillas. ¿Y cómo avanzaba? Si hay una forma de avanzar, es orando. Es un tiempo de necesidad. Es un tiempo de urgencia. Es un tiempo donde el enemigo de nuestras almas trata de destruir la niñez, a los adolescentes, a los adultos. Busca estrategias y las encuentra. Que nosotros no vayamos atrás, poniendo parches a los heridos. Que el Señor nos ayude a ir adelante, diciendo, este es el camino por el cual no vas a salir lastimado. Que el Señor nos ayude. Y que ahora al orar podamos expresar nuestras necesidades, compartirlas, clamar al Señor. Oremos por nuestras familias, por nuestros padres, oremos por nuestros hijos, por nuestros vecinos, pero oremos por nuestra comunidad. Oremos por todos aquellos que no conocen al Señor. Dios los conoce. Y por nuestro clamor, así como pueblos fueron salvados, como Dios obró en favor de tantos, lo sigue haciendo cuando su pueblo ora y clama, intercede para que sean librados del mal y para que reciban bien aquellos que aún no lo tienen. Oramos juntos y después nos van a indicar cómo repartirnos para orar, ¿sí? Padre, te damos